las manitos arriba. Todos, todos. Amaneció, amaneció, me encontré con que emprendiste un largo viaje. Mi corazón se te escapó del equipaje y se quedó, fue más llenarme de recuerdos. Amaneció, amaneció, el gallo viejo que cantaba en la ventana. Hoy no cantó, pues tú no abriste en la mañana. Y hasta el viento se devolvió porque no estabas. Eres el ser el dueño de tu amor. Yo solo quiero ser el...